Juego de Tronos. Casa Baratheon. Es la más joven de las grandes casas, nacida durante las guerras de conquista. Se rumoreaba que su fundador, Oris Baratheon, era hermano bastardo de Aegon el Dragón. Oris fue ascendido hasta convertirse en uno de los comandantes más aguerridos de Aegon. Cuando derrotó y mató a Argilac el Arrogante, el último rey Tormenta, Aegon lo recompensó con el castillo de Argilac, sus tierras y su hija. Oris tomó a la chica por esposa y adoptó el estandarte, los honores y el lema de su estirpe. El blasón de los Baratheon es un venado coronado, de sable sobre oro. Su lema es: «Nuestra es la furia». El rey Robert Baratheon, el primero de su nombre. Su esposa, la reina Cersei, de la casa Lannister. Sus hijos, el príncipe Joffrey, heredero del trono de hierro, 12 años. La princesa Myrcella, una niña de 8 años. El príncipe Tommen, un niño de 7 años. Sus hermanos, Stannis Baratheon, señor de Rocadragón. Su esposa, Lady Selyse, de la casa Florent. Su hija, Sirene, una niña de 9 años. Renly Baratheon, señor de Bastión de Tormentas. Su consejo privado, el gran maestre Pisel, Lord Petyr Baelis, también llamado Meñique, jefe de la moneda. Lord Stannis Baratheon, jefe de las naves. Lord Renly Baratheon, jefe de las leyes. Ser Barris Than Selmy, Lord comandante de la Guardia Real. Varys, un eunuco, también llamado la Araña, jefe de los rumores. Su corte y sus criados. Ser Ilyn Payne, la justicia del rey, verdugo. Sandor Clegane, también llamado el perro, escudo juramentado del príncipe Joffrey. Janos Slynth, un plebeyo, comandante de la guardia de la ciudad de desembarco del rey. Halabar So, un príncipe exiliado de las Islas del Verano. Chico Luna, un bufón. Lancel y Tyrek Lannister, escuderos del rey, primos de la reina. Ser Aaron Santagar, maestro de armas. Su guardia real, Ser Barris Than Selmy, lord comandante. Ser Jaime Lannister, también llamado el Matarreyes. Ser Boros Blond. Ser Merin Trant. Ser Aris Oakheart. Ser Preston Greenfield. Ser Mandon Moore. Las principales casas que han jurado fidelidad a Bastión de Tormentas son Selmy, Wild, Trant, Penrose, Errol, Eastermont, Tard, Swan, Dondarrion y Caron. Las principales casas que han jurado fidelidad a Rocadragón son Celtigar, Velaryon, Seaworth, Bar Emon y Sunglass. Casa Stark. Los Stark remontan su linaje hasta Brandon el Constructor y los antiguos Reyes del Invierno. Fueron los reyes en el norte y gobernaron desde Invernalia durante miles de años, hasta que Torren Stark, el rey que se arrodilló, juró fidelidad a Aegon el Dragón para no tener que presentarle batalla. Su blasón es un lobo huargo gris sobre plata helada. El lema de los Stark es: «Se acerca el invierno». Eddard Stark, señor de Invernalia, guardián del norte. Su esposa, Lady Catelyn, de la casa Tully. Sus hijos, Robb, heredero de Invernalia, de 14 años. Sansa, la mayor de las hijas, de 11 años. Arya, la menor de las hijas, una niña de 9 años. Brandon, llamado Bran, de 7 años. Rickon, un niño de 3 años. Su hijo bastardo, Jon Nieve, un niño de 14 años. Su pupilo, Theon Greyjoy, heredero de las Islas del Hierro. Sus hermanos, Brandon, su hermano mayor, asesinado por orden de Aerys II Targaryen. Lyanna, su hermana menor, fallecida en las montañas de Dorne. Benjen, su hermano menor, de la Guardia de la Noche. Sus sirvientes: Maestre Luwin, consejero, sanador y tutor. Bayon Poole, mayordomo de Invernalia. Jane, su hija, la mejor amiga de Sansa. Jory Castle, capitán de la guardia. Alice Mullen, Desmond, Jax, Porter, Quent, Alin, Tomart, Barley, Hayward, Kane, Will, guardias. Sir Roderick Castle, maestro de armas, tío de Jory. Beth, su joven hija. Septa Mordane, tutora de las hijas de Lord Eddard. Septon Child, guardián del Sept y de la biblioteca del castillo. Ulen, jefe de caballos. Su hijo Harwin, un guardia. Joseph, un mozo de cuadra y entrenador de caballos. Farlen, encargado de las perreras. Vieja Tata, cuentacuentos, en el pasado ama de cría. Odor, su bisnieto, un mozo de cuadra corto de inteligencia. Gage, el cocinero. Micken, herrero y armero. Sus principales vasallos: Sir Helman Talhart, Richard Carstark, señor de Carhold, Roose Bolton, señor de Fuerte Terror, Hon Umber, también llamado el Gran Hon, Galbart y Robert Glover, Wyman Manderly, señor de Puerto Blanco, Maege Mormont, la señora de la Isla del Oso. Las principales casas que han jurado fidelidad a Invernalia son Carstark, Umber, Flint, Mormont, Horngood, Serwin, Reed, Manderly, Glover, Talhart y Bolton. Casa Lannister. Los Lannister, de cabello rubio, altos y apuestos, llevan en las venas la sangre de los aventureros ándalos que erigieron el poderoso reino en las colinas y valles de Occidente. Aseguran que descienden por línea materna de Lan el Astuto, el legendario embaucador de la Era de los Reyes. El oro de Roca Casterly y Colmillo Dorado ha hecho que sea la más adinerada de las grandes casas. Su blasón es un león dorado sobre gules. El lema de los Lannister es: «Oye mi rugido». Tywin Lannister, señor de Roca Casterly, guardián del Occidente, escudo de Lannisport. Su esposa, Lady Joanna, prima suya, murió durante un parto. Sus hijos, Ser Jaime, también llamado Matarreyes, heredero de Roca Casterly, gemelo de Cersei. La reina Cersei, esposa del rey Robert I Baratheon, gemela de Jaime. Tyrion, también llamado el Gnomo, un enano. Sus hermanos, Ser Kevan, su hermano mayor. Su esposa, Dorna, de la casa Swift. Su hijo mayor, Lancel, escudero del rey. Sus hijos gemelos, Willem y Martin. Su hija pequeña, Janey. Jenna, su hermana, casada con Ser Emon Frey. Su hijo, Ser Cleos Frey. Su hijo, Tion Frey, un escudero. Ser Tighet, su segundo hermano, muerto de viruela. Su viuda, Darlesa, de la casa Marbrand. Su hijo, Tirek, escudero del rey. Gerion, su hermano menor, desaparecido en el mar. Su hija bastarda, Joy, una niña de 10 años. Su primo, Ser Stafford Lannister, hermano de la difunta Lady Joanna. Sus hijas, Serena y Miriel. Su hijo, Ser Davin Lannister. Su consejero, Maestre Craelen. Sus caballeros y vasallos principales, Lord Leo Lefford, Ser Adam Marbrand, Ser Gregor Clegane, la montaña que cabalga. Ser Aris Swift, suegro de Ser Kevan. Lord Andros Brax, Ser Forley Prester, Ser Amory Lords, Bargo Hout, un mercenario de la ciudad libre de Koor. Las principales casas que han jurado fidelidad a Roca Casterly son Payne, Swift, Marbrand, Liden, Banefort, Lefford, Crackhall, Serret, Broom, Clegan, Prester y Westerlin. Casa Arryn. Los Arryn descienden de los reyes de la montaña y el valle, una de las líneas más antiguas y puras de la nobleza de Andal. Su blasón es luna y halcón, de plata sobre azur. El lema de los Arryn es, tan alto como el honor. Jon Arryn, señor del Nido de Águilas, defensor del valle, guardián del oriente, mano del rey, recientemente fallecido. Su primera esposa, Lady Jane, de la casa Royce, falleció de parto, su hija nació muerta. Su segunda esposa, Lady Rowena, de la casa Arryn, su prima, falleció de un resfriado invernal, sin hijos. Su tercera esposa y viuda, Lady Lisa, de la casa Tully. Su hijo, Robert Arryn, un chico enfermizo de 6 años, actual señor del Nido de Águilas y defensor del valle. Sus criados y sirvientes, Maestre Colemon, consejero, sanador y tutor. Ser Bardis Egan, capitán de la guardia. Ser Brynden Tully, llamado el Pez Negro, caballero de la puerta y tío de Lady Lisa. Lord Nestor Royce, mayordomo jefe del valle. Ser Alvar Royce, su hijo. Mia Piedra, chica bastarda a su servicio. Lord Eon Hunter, pretendiente de Lady Lisa. Ser Lynn Corbray, pretendiente de Lady Lisa. Michael Redford, su escudero. Lady Anya Wainwood, una viuda. Ser Morton Wainwood, su hijo, pretendiente de Lady Lisa. Ser Donnell Wainwood, su hijo. Mord, un carcelero brutal. Las principales casas que han jurado fidelidad al Nido de Águilas son Royce, Baelis, Egan, Wainwood, Hunter, Redford, Corbray, Belmore, Melkorn y Hersey. Casa Tully. Los Tully nunca reinaron como monarcas, aunque dominaron ricas tierras y el gran castillo en aguas dulces durante 1000 años. Durante las guerras de conquista, las tierras del río pertenecieron a Arryn el Negro, rey de las islas. El abuelo de Arryn, el rey Harwin Manodura, le había quitado el tridente a Arrek, el rey Tormenta, cuyos ancestros habían conquistado todo el territorio hasta el cuello 300 años antes, asesinando al último de los antiguos reyes del río. Arryn el Negro, un tirano sanguinario y fatuo, no era muy querido por sus súbditos, y muchos de los señores del río lo abandonaron para unirse a las hordas de Aegon. De ellos, el primero fue Edmund Tully, de Aguas Dulces. Cuando Arryn y su dinastía murieron en el incendio de Arrenhall, Aegon recompensó a la casa Tully otorgando a Lord Edmund el dominio sobre las tierras del tridente y haciendo que los demás señores del río le juraran lealtad. El blasón de los Tully es una trucha que salta, en plata, sobre ondas de agua, de azur y gules. El lema de los Tully es «Familia, deber, honor». Hoster Tully, señor de Aguas Dulces. Su esposa, Lady Minisa, de la casa Wend, falleció de parto. Sus hijos, Catelyn, la hija mayor, casada con Lord Eddard Stark. Lisa, la hija menor, casada con Lord Jon Arryn. Ser Edmure, heredero de Aguas Dulces. Su hermano, Ser Brynden, llamado el Pez Negro. Sus sirvientes, Maestre Beeman, consejero, sanador y tutor. Ser Desmond Krell, maestro de armas. Ser Robin Rigger, capitán de la guardia. Uterides Wayne, mayordomo de Aguas Dulces. Sus caballeros y vasallos principales. Jason Malister, señor de Varamar. Patrick Malister, su hijo y heredero. Walder Frey, señor del cruce. Sus numerosos hijos, nietos y bastardos. Jonos Bracken, señor del Seto de Piedra. Titos Blackwood, señor del Árbol de los Cuervos. Ser Raymond Darry, Sir Caryl Vance, Sir Mark Piper, Seiya Wendt, señora de Arrenhall, Sir Willis Wode, un caballero a su servicio. Entre las casas menores que han jurado fidelidad a Aguas Dulces están Darry, Frey, Malister, Bracken, Blackwood, Wendt, Rigger, Piper y Vance. Casa Tyrell. Los Tyrell ascendieron al poder como mayordomos de los reyes del dominio, cuyas posesiones incluían las fértiles llanuras al suroeste de las fronteras de Dorne y el río Aguas Negras, hasta las orillas del Mar del Poniente. Alegan descender, por línea materna, de Garth Manoverde, el rey jardinero de los primeros hombres, que llevaba una corona de viñas y flores y hacía florecer los campos. Cuando el rey Merne, el último del antiguo linaje, pereció en el campo de fuego, su mayordomo, Harlen Tyrell, rindió alto jardín ante Aegon Targaryen, jurando fidelidad. Aegon le garantizó el castillo y el mando sobre el dominio. El blasón de los Tyrell es una rosa dorada sobre sinople. Su lema es «Crecer fuerte». Mace Tyrell, señor de Alto Jardín, guardián del sur, defensor de las fronteras, alto mariscal del dominio. Su esposa, Lady Alleri, de la casa Hightower de Antigua. Sus hijos, Willas, el hijo mayor, heredero de Alto Jardín. Ser Garland, llamado el Galante, el segundo hijo. Ser Loras, el caballero de las flores, el hijo menor. Margaery, la hija, doncella de 14 años. Su madre viuda, Lady Olenna, de la casa Redwyne, llamada la Reina de las Espinas. Sus hermanas, Mina, casada con Lord Paxter Redwyne. Hannah, casada con Sir John Fossoway. Sus tíos, Garth, llamado el Tosco, señor senescal de Alto Jardín. Sus hijos bastardos, Garth y Garrett Flores. Sir Morin, Lord Comandante de la Guardia de Antigua. Maestre Gormon, un erudito de la Ciudadela. Sus sirvientes, Maestre Lomis, consejero sanador y tutor. Egon Birwell, capitán de la Guardia. Sir Bortimer Crane, maestro de armas. Sus caballeros y vasallos principales. Paxter Redwyne, señor del Rejo. Su esposa, Lady Mina, de la Casa Tyrell. Sus hijos, Ser Horas, apodado Horror, hermano gemelo de Hover. Ser Hover, apodado Baboso, hermano gemelo de Horas. Desmera, doncella de 15 años. Randil Tarly, señor de Colina Cuerno. Samwell, su hijo mayor, de la Guardia de la Noche. Deacon, su hijo menor, heredero de Colina Cuerno. Arwin Ockhart, señora de Roble Viejo. Matis Rowan, señor de Soto de Oro. Leighton Hightower, voz de Antigua, señor del puerto. Sir John Fossoway. Las casas principales que han jurado fidelidad a Alto Jardín son Birwell, Florent, Oakheart, Hightower, Crane, Tarly, Redwyne, Rowan, Fossoway y Mullendore. Casa Greyjoy. Los Greyjoy de Pyke alegan ser descendientes del Rey Gris de la Edad de los Héroes. Dice la leyenda que el Rey Gris no solo gobernó las Islas Occidentales, sino también el propio mar, y que tomó a una sirena como esposa. Durante miles de años, los corsarios de las Islas del Hierro, llamados Hombres de Hierro por sus víctimas, fueron el terror de los mares y llegaron incluso al puerto de Iven y las Islas del Verano. Se enorgullecían de su ferocidad en el combate y de sus sagradas libertades. Cada isla tenía su Rey de la Sal y Rey de la Roca. El rey supremo de las islas se elegía entre ellos, hasta que el rey Urron convirtió el trono en hereditario al asesinar a los demás reyes cuando se reunieron para celebrar una elección. La línea sucesoria de Urron se extinguió 1000 años después, cuando los ándalos invadieron las islas. Los Greyjoy, al igual que otros señores de las islas, se mezclaron con la sangre de los conquistadores. Los reyes de hierro extendieron su dominio mucho más allá de las propias islas, creando reinos en el continente con hierro y fuego. El rey Kored podía jactarse con razón de que su poder se extendía por todas partes donde los hombres pueden oler agua salada o escuchar el rumor de las olas. En siglos posteriores, los descendientes de Kored perdieron el Rejo, Antigua, Isla del Oso y gran parte de la ribera occidental. Todavía cuando tuvieron lugar las guerras de conquista, el rey Arren el Negro gobernaba todas las tierras entre las montañas, desde el cuello hasta el río Aguas Negras. Cuando Arren y sus hijos perecieron durante la caída de Arrenhal, Aegon Targaryen entregó las tierras del río a la Casa Tully y permitió que los señores sobrevivientes de las Islas del Hierro retomaran su antigua tradición y eligieran al que debía ostentar la primacía entre ellos. Eligieron a Lord Beacon Greyjoy de Pyke. El blasón de los Greyjoy es un kraken dorado sobre sable. Su lema es: nosotros no sembramos. Balon Greyjoy, señor de las Islas del Hierro, rey de Sal y de la Roca, hijo del viento marino, Lord Segador de Pyke. Su esposa Lady Alanis, de la casa Harlow. Sus hijos, Roderick, el hijo mayor, caído en Varamar durante la rebelión Greyjoy. Maron, el segundo hijo, caído en las murallas de Pyke durante la rebelión Greyjoy. Asa, la hija, capitana del Viento Negro. Theon, el único hijo varón sobreviviente, heredero de Pyke, miembro de la guardia de Lord Eddard Stark. Sus hermanos, Euron, llamado Ojo de Grajo, capitán del Silencio, pirata, renegado, dedicado al saqueo. Victarion, Lord Capitán de la Flota de Hierro. Aeron, llamado Pelo Mojado, sacerdote del dios ahogado. Entre las casas menores que han jurado fidelidad a Pyke están Harlow, Stonehouse, Merlin, Sunderly, Botley, Tony, Winds y Goodbrother. Casa Martell. Nymeria, la reina guerrera del Rohirrim, hizo que sus 10.000 naves tocaran tierra en Dorne, el más meridional de los Siete Reinos, y se casó con Lord Mors Martell. Con su ayuda, él derrotó a sus rivales y gobernó en todo Dorne. La influencia de los Rohirrim sigue siendo fuerte, por ello los gobernantes de Dorne usan el título de príncipe en lugar de rey. De acuerdo a las leyes de Dorne, las tierras y los títulos pasan al descendiente primogénito, no al hijo varón de más edad. Dorne es el único de los Siete Reinos que nunca fue conquistado por Aegon el Dragón. No se incorporó al dominio de manera permanente hasta 200 años después, y la anexión tuvo lugar mediante matrimonios y tratados, no por la espada. El pacífico rey Daeron II logró el éxito donde los guerreros habían fracasado. Se casó con Miria, la princesa de Dorne, y dio a su hermana en matrimonio al príncipe reinante de Dorne. El blasón de Martell es un sol de gules atravesado por una lanza dorada. Su lema es: nunca doblegado, nunca roto. Doran Nymeros Martell, señor de Lanza del Sol, príncipe de Dorne. Su esposa, Melario, de la ciudad libre de Norbos. Sus hijos, la princesa Arianne, la hija mayor, heredera de Lanza del Sol. El príncipe Quentin, el hijo mayor. El príncipe Tristán, el hijo menor. Sus parientes, su hermana, la princesa Elia, casada con el príncipe Rhaegar Targaryen, asesinada durante el saqueo de Desembarco del Rey. Sus hijos, la princesa Rhaenys, niña pequeña, asesinada durante el saqueo de Desembarco del Rey. El príncipe Aegon, bebé, asesinado durante el saqueo de Desembarco del Rey. Su hermano, el príncipe Oberyn, la víbora roja. Sus sirvientes, Areo Ota, mercenario Norbosi, capitán de la guardia. Maestre Caleote, consejero, sanador y tutor. Sus caballeros y vasallos principales, Edric Dane, señor de Campo Estrella. Entre las casas principales que han jurado fidelidad a Lanza del Sol están Hordain, Santagar, Alirion, Tolan, Iriongood, Will, Fowler y Dane. La antigua dinastía, Casa Targaryen. Los Targaryen son de la sangre del dragón, descendientes de los supremos señores del antiguo feudo franco de Valyria. Su herencia familiar es una belleza estremecedora, algunos dicen que inhumana, con ojos color lila, índigo o violeta, y cabello de oro plateado o de un blanco platino. Los antepasados de Aegon el Dragón escaparon a la maldición de Valyria y al caos y masacres subsiguientes para establecerse en Rocadragón, una isla rocosa en el mar angosto. Desde ahí partieron Aegon y sus hermanas, Visenya y Rhaenys, para conquistar los Siete Reinos. Para preservar la sangre real y mantenerla pura, la Casa Targaryen ha seguido con frecuencia la tradición valyriana de casar a hermanos entre sí. El propio Aegon tomó a sus dos hermanas por esposas y tuvo hijos con ambas. El estandarte de Targaryen es un dragón de tres cabezas, gules sobre sable. Las tres cabezas representan a Aegon y sus hermanas. El lema de los Targaryen es fuego y sangre. La dinastía Targaryen. Las fechas corresponden a los años transcurridos tras el desembarco de Aegon. 1-37. Aegon I, Aegon el Conquistador, Aegon el Dragón. 37-42. Aenys I, hijo de Aegon y Rhaenys. 42-48. Maegor I, Maegor el Cruel, hijo de Aegon y Visenya. 48-103. Jaehaerys I, el viejo rey, el conciliador, hijo de Aenys. 103-129. Viserys I, nieto de Jaehaerys. 129-131. Aegon II, hijo mayor de Viserys. El ascenso de Aegon II fue disputado por su hermana Rhaenyra, un año mayor que él. Los dos murieron en la guerra entre ambos, llamada por los bardos la Danza de los Dragones. 131-157. Aegon III, veneno de dragón, hijo de Rhaenyra. El último de los dragones de Targaryen murió durante el reinado de Aegon III. 157-161. Daeron I, el joven dragón, el niño rey, hijo mayor de Aegon III. Daeron conquistó Dorne, pero no pudo conservarlo y murió joven. 161-171. Baelor I, el amado, el bendito, septon y rey, segundo hijo de Aegon III. 171-172. Viserys II, cuarto hijo de Aegon III. 172-184. Aegon IV, el indigno, hijo mayor de Viserys. Su hermano menor, el príncipe Aemon, el caballero dragón, fue campeón de la reina Naerys y algunos dicen que su amante. 184-209. Daeron II, hijo de la reina Naerys, con Aegon o Aemon. Daeron llevó Dorne al dominio, casándose con la princesa dorniana Myria. 209-221. Aerys I, segundo hijo de Daeron II, murió sin descendencia. 221-233. Maekar I, cuarto hijo de Daeron II. 233-259. Aegon V, el improbable, cuarto hijo de Maekar. 259-262. Jaehaerys II, segundo hijo de Aegon el improbable. 262-283. Aerys II, el rey Loco, único hijo de Jaehaerys. La línea sucesoria de los reyes dragón terminó cuando Aerys II fue destronado y muerto junto con su heredero, el príncipe de la corona Rhaegar Targaryen, asesinado por Robert Baratheon en el Tridente. Los últimos Targaryen. El rey Aerys Targaryen, el segundo de su nombre, muerto por Jaime Lannister durante el saqueo de Desembarco del Rey. Su hermana y esposa, la reina Rhaella, de la casa Targaryen, murió de parto en Rocadragón. Sus hijos, el príncipe Rhaegar, heredero del Trono de Hierro, muerto por Robert Baratheon en el Tridente. Su esposa, la princesa Elia, de la casa Martell, muerta durante el saqueo de Desembarco del Rey. Sus hijos, la princesa Rhaenys, niña pequeña, muerta durante el saqueo de Desembarco del Rey. El príncipe Aegon, bebé muerto durante el saqueo de Desembarco del Rey. El príncipe Viserys, que se hace llamar el tercero de su nombre, señor de los siete reinos, llamado el rey mendigo. La princesa Daenerys, llamada Daenerys de la Tormenta, doncella de 13 años.